Iniciamos con The Police, Every Breath You Take. Buenos días a todos los amigos que ya han reportado sintonía. A los que no, pues también buenos días. A los que están regresando al trabajo, pues éxitos. The Police inicia, vamos a continuar con buena música del grupo The Bangles. Pero yo quiero saludar a Bahar. Ahí está de vuelta Bahar. Gracias Luis Brossard, Edgar Bonfante que va para Colón, Dani Alonso también está con nosotros, Mario Alvarado, Dorita, Mafe, Juan Diego, viajando hacia David, Ingemar también nos reporta, Arturo Peregrina, Yancy, Guillermo Urieta. Tenemos a René. Bueno, seguimos con más buena música. José Quintero, Calimán, Rada. Les prometí a The Bangles. Aquí está Eternal Flame. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Número 1 en 1989, ahí disfrutamos del estilo del grupo The Bangles. Vamos a seguir con buena música e información de cine en este momento. Presentamos Box Office. A ver qué dice el Box Office. Bueno, 53 años atrás estrenaba un clásico, Bonnie and Clyde, dirigida por Arthur Penn con Warren Beatty y Faye Dunaway. Recibió 10 postulaciones al Oscar, ganó 2 premios. entre ellos el de mejor actriz secundaria para Estelle Parsons. Con un presupuesto de 2.5 millones, lograron 70 millones de dólares en recaudación. Tenemos otra película por acá que estrenaba para esta fecha. The Rocky Horror Picture Show. Bueno, para esta fecha, pero no exactamente, fue hace 45 años. Increíble. The Rocky Horror Picture Show, musical, comedia de terror, ciencia ficción. Esta es la fusión que caracterizó a esta cinta que estrenó hoy. Hace 45 años ya. Está basada en el musical de Richard O'Brien. Susan Sarandon, esa ganadora del Oscar, debutó en esta producción que costó 1.4 millones y recaudó 140.2. ¡Qué buen negocio!, ¿no? Bueno, y seguimos con otra más, pero esta es más reciente, digo yo, del año 84 para esta fecha. The Woman in Red, con las actuaciones de Kelly LeBrock, Hilda Radner y Gene Wilder. Su tema musical I Just Called to Say I Love You de Stevie Wonder se ganó el Oscar. Sí, señores. Vamos entonces a escuchar ese clásico de Stevie Wonder. Por supuesto, llegó al primer lugar y es del año 1984, como la película The Woman in Red. No news. And I mean it from the bottom of my heart.

Seguimos con buena música y nos vamos a 1997. Esta canción es una de mis favoritas de la década del 90. Se trata de Paula Cole. Tuvo una carrera bastante corta, pero esta canción gustó muchísimo. I don't want to wait. So open up your morning light and say a little prayer for I. You know that if we are to stay alive and see the peace in every eye. 1998, esa canción de Paula Cole es I Don't Want to Wait. Perdón, de 1997 fue lanzado ese sencillo, en octubre. Bueno, esa canción fue uno de los temas de Dawson's Creek. ¿Se acuerdan de esa serie juvenil? Medio dramática, bueno, esa serie con James Van Der Beek, también Katie Holmes y otros, fue un gran éxito en los 90s, Dawson's Creek, y la canción, pues, ¿qué les puedo contar? Fue una muy gustada. A ver, Ricardo, a ver, ¿qué más por acá? Gabriela C., Sam Su, Aidil Paredes, también... Rinia, oye, sí, cómo no, esa era una de tus favoritas, Rinia, ¿será? Bueno, vamos con... ¿quién más está por acá? Holding Back the Years, me pidieron esa canción. No dice quién es, pero me encantaría saludarlos. Ah, sí, dice saludos para José hasta la AMP. Buenos días, José. Iván Peñalba, para Meli, Don Bosco está con nosotros. Nini, Lizelot, Alberto Charles, Milton Medina, gracias por estar con nosotros. Benji Moreno Vaccaro, Luis, saludos a Mireya Carelis y Matías, siempre en sintonía. También Gino Francechi, Gigi González, Carlos. Seguimos con Ario, Speedwagon. Aquí está One Lonely Night, 6483-0541. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas son las deportivas, resultados en el béisbol de las grandes ligas este domingo. El guardabosques Nick Markakis remolcó 3 anotaciones y ayudó a los Bravos de Atlanta a conseguir una victoria por blanqueada de 4-0 sobre los Marlins de Miami. El abridor Max Scherzer ponchó a 10 bateadores en 7 episodios y lideró a los Nacionales de Washington, que derrotaron 6-5 a los Orioles de Baltimore, para los que el guardabosques venezolano Anthony Santander conectó par de jonrones. Y el Sevilla remontó un marcador en contra para vencer este domingo 2-1 al Manchester United con un gol cerca del final del holandés Luc de Jong y meterse nuevamente en la final de la Europa League, un territorio conocido para un equipo que ha ganado 5 veces este torneo más que cualquier otro club. Hasta aquí las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora. ¿Sabías que el cerdo de Estados Unidos es 16% más magro que hace 20 años? Además, contiene zinc, selenio, vitamina B6 y B12 para el buen funcionamiento del metabolismo, con piel, huesos y músculos sanos. Compra tus productos de carne de cerdo americana en Pretel Gourmet Meats. Menciona la palabra US Pork y obtén un 10% de descuento. Gracias al patrocinio de US Meat, US Pork y United Soybean Board. El mundo ha cambiado. Nuestras empresas deben adaptarse y abrir puertas, asegurando la salud de todos los colaboradores y clientes. Suena retador, pero ¿a quién no le emociona un buen reto? En DataServe te acompañamos a superarlo con nuestras soluciones de detección y medición de temperatura Hikvision, cámaras termográficas que permiten la rápida detección de temperatura en personas en movimiento que puedes instalar en tu empresa. Nuestras cámaras detectan varios objetivos al mismo tiempo, sin contacto directo, y emiten una alarma en caso de temperatura elevada. Abre tus puertas sin miedo. Permítenos asesorarte. Escríbenos a ventasweb@dspma.com, a nuestro WhatsApp 6664-6930 o llámanos al 275-5850 para cotizar la mejor solución para tu empresa. DataServe, líderes en soluciones tecnológicas desde 1989. Sigo con ustedes en la radio como debe ser, cada mañana con mucho entusiasmo, con la mejor música de todos los tiempos y por supuesto quiero desearle a todas esas personas que hoy se incorporan a trabajar una vez más muchos, muchos éxitos. Espero que, bueno, sea una mañana provechosa, una semana provechosa también y lo más importante, a cuidarse. Recuerden que Nestlé te resuelve con su queso suertudo. Al comprar 12 o 30 rebanadas, puedes ganar al instante hasta $1,000. Americano, mozzarella y lightline. Todos compiten. Busca el sticker premiado y gana tú entonces. Claro que sí, Nestlé. Vielka Ortega, Amy y Nana están en sintonía en esta mañana. Tenemos a Nilka, Nilka mamá y Nilka hija, rumbo a sus trabajos. Álvaro Álvarez también, Warlock nos acompaña. Igual Lidia, Marisela Chong, gracias, feliz semana para ti. Y un día como hoy es lo que sigue. Prepárate para viajar en el tiempo. Presentamos Un Día Como Hoy. Bueno, para esta fecha, en 1986, Madonna ocupaba el primer lugar con el álbum conocido como True Blue. El primer sencillo de True Blue fue la canción Live to Tell, que les voy a presentar, pero no solamente eso. Otra canción de Madonna, Papa Don't Preach, estaba en el número uno. Y ayer ella cumplía 62 años y también hace 35, pues se casó con Sean Penn. Hace 35 años, tenía 27 años cuando se casó con este actor. Ya no están juntos hace buen rato. Pero bueno, el álbum número uno era ese de Madonna, Un Día Como Hoy, en 1986. Y les voy a presentar ese super éxito que espero que disfruten, Live to Tell. Así comenzó la promoción de este álbum, con la canción que pertenecía al soundtrack de una película de su esposo en ese tiempo, que era Sean Penn, At Close Range. Seguimos y gracias. Los 80s a las 7 con Alonso Villarreal. Así es, Madonna estuvo de cumpleaños ayer, pero hoy está de cumpleaños, como decimos en buen panameño, el mentado Sean Penn. ¿Qué les parece? Bueno, y la que está de cumpleaños hoy es Belinda Carlisle. Aquí está I Get Weak. Buenos días para Ninfa, dice, camino a la ciudad a cortarse el cabello. ¡Wow! Indira Singh Molina también está con nosotros. Edgar Fields. Gracias. When I'm with you, I shake inside. My heart's all tangled up, my tongue is tied. It's crazy, can't walk. innocence. The helpless heart just can't resist their power. You know you got a hold of me. You know you got me where I want to be. 'Cause lover. I Get Weak, Belinda Carlisle, de su álbum Heaven on Earth. Bueno, ya cumple 62 años, nació en Los Ángeles, California. Vamos a seguir con ustedes saludándoles. Tenemos el 6483-0541, 6483-0541. A ver, Ryan, buenos días. Caballero, también Bahar, dice Dogs in the Yard, Superstar de The Carpenters. Vamos a ver cuáles están por acá. Dice Dos Rebeldes, Sean Penn y Madonna, creo que sí. Ricardo Bustamante nos acompaña, igual Maritza Bonilla, feliz semana para ti. A ver quién más por acá. Lizelot, saludos de cumpleaños, que cumplió años ayer. ¿Quién cumplió años? A ver, para saludarle con mucho gusto. Bueno, esa es la lista de saludos que tenemos por el momento. Ahorita se carga, no se preocupen, ¿eh? 6483-0541, 6483-0541. Y ya no tienes que salir de casa para comprar tus ingredientes. Motete Express te resuelve. Servicio a domicilio de frutas y verduras en Panamá y La Chorrera. Pide tu motete sancocho, maiza o de frutas y verduras con delivery gratis en órdenes mayores. $15, sí, en órdenes mayores de $15 podrá usted disfrutar de todos esos alimentos llenos de salud y energía. Ingresa a moteteexpress.com para hacer tu pedido en línea o pide por WhatsApp al 6321-4903, 6321-4903. Quédate en casa y pide Motete Express con productos 100% naturales y panameños. Marcos Figueroa, Eric Echevers, DJ Square está con nosotros. Luis Zamudio, también Valerio, dice a meterle ganas desde el Coco de La Chorrera. Gracias, Valerio, igual para ti. Cristín, ahí vamos con buena música luego del cambio y mucha atención a este anuncio. Oye, Ani, supe que nos andaban buscando, que nos extrañan en Antena 8 y que ya las vacaciones estuvieron largas. Ay, nosotras también queremos reunirnos para divertirnos, por eso estamos listas para el magistral regreso. ¿Qué será esto, Ani? ¿Nueva temporada? ¿Secuela? ¿Franquicia? ¿El retorno de las witches? Ay, no sé. ¿Cómo te parezca, bruja? Tengo muchas ganas de reírme y tirar mucha cocoa. Ya saben cómo, cuándo y dónde, ¿verdad? Se los recomendamos a nuestros fans. Lunes a viernes a las 12 mediodía por Antena 8, venimos de vuelta con todos sus segmentos favoritos y más maldades. ¡Te esperamos! ¡Chao! Las Brujas al Aire.

como dice mi compañera Kerube Díaz de Estéreo Azul, magistral. Mariah Carey, Without You, fue lanzada para el 24 de enero del 94 por allá, esta versión de Mariah. Por supuesto que también llegó a colocarse muy bien en las listas, esta versión de Mariah Carey. Bueno, vamos a continuar con buena música. ¿Qué tal Amílcar Acuña? Dice presente, vamos a buscar esa canción. También Javier Vázquez nos acompaña y esta me la pidieron con mucho gusto. Holding Back the Years, Simply Red. Red Holding Back the Years, 1986 es el año, y Más Móvil te mantiene conectado. Llévate el Samsung S20, Huawei Nova 5T, Huawei P30 Lite o un iPhone 11 de 64 o 128 GB en cuotas con tus planes data sin límites o todo sin límites desde $35 mensuales. Adquiere el tuyo a través del WhatsApp 323-7657. Sí, al 323-7657 o en masmovilpanamá.com. La señal de Panamá está aquí cuando más la necesitas. Bueno, y del 86 nos vamos a una gran balada del año 1991. El productor de esta canción se llama Keith Olsen. Ha trabajado para artistas como Rick Springfield, Fleetwood Mac, Grateful Dead, White Snake, Bad Benatar, Heart, Santana, Foreigner. Bueno, es un mago de la música. Hay que darle reconocimiento a estos superestrellas también que no cantan, pero estarán ahí haciendo las mezclas buscando músicos. Keith Olsen, Eddie Money canta la canción I'll Get By. Give me one last look as you walk away. I don't know what to say. I start calling out your name, but I just can't find the words. I know we'll change your mind. I tried a thousand times, but I just can't make it right. Someday I pray there will come a day when I can Eddie Money con I'll Get By, como les comenté, de 1991 esa canción. Bueno, Pedro Castillo, disfruta la buena música. A ver, para comenzar la semana, muy buena elección. Música suave, romántica y de sentimiento. Bendiciones al oso. Gracias, Pedro. También José Córdoba, Verushka, Clark y Maribel, rumbo a sus labores en Aeronáutica Civil. Aeronáutica Civil. Víctor Hidalgo, buenos días. Horacio, desde las cumbres. Alfonso Moreno, Vaccaro, con buena vibra y buena música, así es. Luis de la Rosa, buenos días. Samuel Vázquez también dice presente en esta programación. Bien, comerciales y regreso con más, por supuesto, la segunda hora de programación. Mañana, por cierto, tendremos el Top 5. Yo sé que lo van a disfrutar muchísimos, muchísimas canciones y muchísimo Top 5. Se los puedo asegurar, ya que nos va a llevar al año 83 y se trata de álbumes. Y la pelea de las ventas en el 83 para esta época, bueno, todo el año fue impactante. Así que no se pierdan el Top 5, va a estar genial. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presenta CNN Radio Noticias. Desde Atlanta les saluda Leticia Guevara con algunas de las noticias más destacadas a esta hora en CNN. Más de 300 feligreses en Corea del Sur han dado positivo por coronavirus. El gobierno de Seúl informó que desde el 12 de agosto, 319 personas relacionadas con la iglesia Sarang Yeil han dado positivo por coronavirus, dijeron las autoridades. Hasta ahora, más de 1.200 de los 4.000 visitantes de la iglesia han sido evaluados, mientras que otros 1.045 están todavía siendo localizados. El domingo, la ciudad presentó una denuncia penal contra el reverendo de la iglesia, Yun Kwan Hoon, por violar la ley de prevención de enfermedades infecciosas y obstaculizar los esfuerzos del gobierno para rastrear a los pacientes sospechosos de contagio. Investigan la muerte de un niño en Argentina. Las autoridades de la provincia de Neuquén, en la región de la Patagonia Argentina, investigan la muerte de un pequeño de 5 años en la localidad de Plotier, quien sufrió un fallo multiorgánico tras la supuesta ingesta de dióxido de cloro a modo preventivo. Según el médico Rafael Palomino, a cargo de la investigación del hospital local, el menor de edad ingresó sin signos vitales y falleció pese a las maniobras de reanimación. Durante el interrogatorio, los padres dijeron que habían suministrado dióxido de cloro a su hijo el día anterior. Un jugador de fútbol dijo que no jugará con la selección de Belarus mientras Alexander Lukashenko mantenga el control del país. El jugador de fútbol Ilya Shchugin dijo